si no podemos admitir que Cristo Dios se equivocara, y si no podemos admitir que Cristo Dios nos engañara, tenemos que pensar que el demonio existe. Evidentemente, el demonio no tiene cuernos y rabo. No, no. Al demonio lo pintamos como cuernos, con rabo y con un pincho. Bueno, hay que pintarle de alguna manera. Es un espíritu malo. Y lo ponemos con cuernos, rabo y pincho. Pero ya vemos, el demonio ni tiene cuernos, ni rabo, ni pincho. Lo mismo que los ángeles no tienen alas. Y los pintan con alas. Los ángeles, una túnica azul celeste, o una túnica rosa pálido, y unas alas. Los ángeles no tienen alas. Ahora, los espíritus buenos se pintan así, y el espíritu malo se pinta con cuernos, con rabo y con pincho. Ya sabemos, el demonio no tiene ni cuernos, ni rabo, ni pincho. Pero existe el demonio. Está en la Biblia. Existe el demonio. ¿Qué les digo? Y existe con inteligencia de ángel. Y ahora digo, cuando el demonio te ofrece una tentación y tú caes en la tentación, da por supuesto que te engaña. ¿No? ¿O es que crees que tú le vas a engañar a él? No seas idiota. ¿Eres que engaña a ti? De todas, todas. Ahora, ¿qué pasa? Que él sabe más que tú. Tú, como no entiendes ni de gracia de Dios, ni de cielo, ni de infierno, ni de pecado, te ofrecen la tentación y tú te frotas las manos. ¡Qué bien! ¡Qué estupendo! ¿Cómo he disfrutado? Oye, ¿pero te has dado cuenta de lo que te han quitado? No. No sabes lo que te han quitado, porque no entiendes. No sabes lo que es la gracia. No sabes lo que es el pecado. No sabes lo que es el cielo. No sabes lo que es el infierno. Como no entiendes, te dejas engañar. Yo tengo un ejemplo. Un chiquillo se encuentra por la calle un billete de 1000 pesetas. Sucio, arrugado, maloliente. ¿Os habéis llegado lo mal que huelen los billetes viejos y usados? Huelen fatal. Un niño se encuentra un billete de 1000 pesetas, un chiquillo, pequeñito, de 8 años, 7 años, 6 años, pequeñito. Y va con el billete, y un mayorcillo más pícaro que él, oye, ¿qué haces con ese papel tan sucio? Pero ¿dónde vas con eso? Pues que me lo he encontrado en la calle. Pero chico, tira eso, esa porquería, te has fijado lo mal que huele, huele, huele, huele. Ya verás lo mal que huele. ¿Pero tú huele? ¡Qué mal huele el billete este, tan viejo, tan sucio! ¡Anda, anda, quita, quita! ¡Mira, te lo cambio por un caramelo! ¡Fíjate el caramelo de que huele! ¡Fíjate un caramelo de anís! ¡Fíjate lo de que huele! En un papel de celofán, de colorines... ¡Mira que bien huele! ¿Eh? ¿Te has fijado? ¡Anda, te cambio el caramelo por el billete de 1000 pesetas! ¡No, no, por el billete no! ¡Por ese papel sucio! Y el chiquillo, que no sabe lo que es un billete de 1000 pesetas... ¡Ah, bueno, bueno, pues sí, sí, sí, sí, bien, bien! Y cambia el caramelo por el billete de 1000 pesetas. Porque el caramelo es bonito, es de colorines, huele bien, y el billete de 1000 pesetas, sucio, arrugado, feo, huele mal. Y cambia. Como no entiende, da lo que vale más por lo que vale menos. Pues no entiende. Y no sabe que con ese billete se puede comprar una montaña de caramelos. Pero como no entiende, cambia el billete por un caramelo. No sabe. Y el que sabe lo engaña. Lógico, lógico. Tú tratas con el demonio, tú aceptas la tentación, tú pecas, da por entrada que te engaña. Pero seguro, vamos, seguro. No pretendes engañarle a él. Pues que sabes más que el demonio. ¿Eres más listo que los ángeles? Eres idiota. ¿Te engaña seguro? Otro ejemplo. Suponte que un día heredas de tu abuela un cuadro grande que ella tenía en su casa. Esas casas antiguas, señoriales, había un gran cuadro, y tú ahora vives aquí en Zaragoza, pues es un pisito de eso que es una caja de cerillas, ¿verdad? Que vas por un pasillo y haces así y das con las paredes, ¿no? Porque no cabes. Cuando se cruzan dos, pues alguien pone eso de perfil, porque no se cabe. Por esas casitas que son cajas de cerillas. Y claro, ¿a dónde vas tú con ese cuadro de tu abuela que no cabe ni por la puerta? Y claro, la abuela te ha dejado el cuadro ese, pero ¿y qué haces con eso? Hay que hacerlo astillas. Y tú dices, hombre, pues en lugar de hacer astillas ese cuadro, y a ver si se lo vendo a un anticuario. Y tú buscas un anticuario, va al anticuario de tu casa, mira el cuadro, le quitas un poco el polvo de un rincón, dice, sí, parece que tiene una firma legible. Bueno, sí, el cuadro está deteriorado, Está en muy mal estado, esto había que... En fin, había una restauración.